Nuevo año, nuevo torneo, nuevo podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Sensual, homo sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, episodio número 131, el primero del año 2017. Y pues es un verdadero placer para mí darle la bienvenida. Estamos desempolvando micrófonos, de hecho estrenando micrófono, desempolvando máquinas para regresar con ustedes y platicar de esto después de la gran pausa, una semana, gran pausa decembrina, con nuevos jugadores, pero misma alineación aquí en PR, así que vamos a saludar a mis compañeros y amigos. Empezando, que estamos aquí todos juntitos, ¿verdad? Ahora sí, como rara vez, pero aquí está don Gerardo Taker. Ven, dame un abrazo, compadre. Bueno, bienvenidos todos, feliz año a los que no tuvimos oportunidad de ver, y ya listos para el arranque de un nuevo torneo, no sé, 13 días después de que finalizó el anterior. Me quejaría, pero pues de nada sirve, entonces, bienvenidos todos. Y también está, como siempre, un renovado Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Pues no como siempre, porque a veces no estoy, pero en este inicio de año sí. ¿Cómo están todos? Pues ya esperando el inicio del torneo, porque tuvimos una larga, larga espera de un mes, pero bueno, de no ver al Necaxa. Así que bueno, pues empecemos. Así es, acaba el ayuno futbolero, el ayuno necaxista, digamos. Empezamos un nuevo torneo, ahora el Clausura 2017, con un nuevo campeón. Murió el Pachuca a manos de nuestros queridos Rayos, y ahora el actual campeón pues es Tigres, el que, bueno, no sé ustedes cómo lo vieron, pero pues en una final un tanto extraña por muchas razones, hubo lucha libre, ¿no? Y hubo NFL, ¿no? ¿Cómo nos fue en la NFL? Yo decía que hubo lucha libre y ya. Sí, porque la NFL no queremos acordarnos. Bueno, Tigres campeón, y ahora, pues, ¿cómo vemos? ¿Qué diferencias hay ahora con este nuevo Clausura 2017, Alex Rodríguez? Pues lo primero que yo veo es que ya no hay cortinillas. Eso es lo primero. Pero ahorita no, ya no hubo presupuesto. Así es. Pero pues obviamente empiezan las ilusiones otra vez con el equipo, inicia el torneo, nuevas expectativas, ¿no? Yo bajaría un poco a la tierra y recordaría que pese al buen torneo que se tuvo, todavía se encuentra el problema del porcentaje ahí, no podemos descartarlo, al menos en las primeras fechas, o depende de lo que haga el equipo, puede durar todo el torneo, ¿no? Pero creo que sí ya es momento como que de dejar todo lo que sucedió en la apertura atrás y el clausura pues verlo prácticamente tal vez de la misma forma, con las diferencias que será que ya se tendrá que jugar copa y pues que hay menos cantidad de puntos que capturar para conseguir el primer objetivo que es no descender. Creo que estamos de acuerdo en eso, o sea, el apertura 2016 fue un gran torneo, así, con letras, como siempre digo, letras de 480 puntos, un gran torneo, pero tenemos que dejarlo atrás, ¿no? El objetivo en este arranque de clausura 2017 viene siendo el mismo que teníamos en el arranque de la temporada, es decir, en julio pasado. Me parece que Necaxa tiene que pensar primero en librar la batalla del descenso, que sí, se avanzó mucho durante la apertura, pero es un tema que no está definido todavía. Necaxa tiene que primero solucionar ese pequeño problema. No tengo duda de que lo va a hacer, pero primero es eso y después ya pensar. Quizá un poco con la mentalidad que teníamos, aunque no faltará el que nos diga que pensamos en chiquito, que somos mediocres. Quizá un poco con esa mentalidad de primero la permanencia y luego pensar en una calificación a la liguilla, ¿no? En dado caso de que se den ambas cosas, pues me parece que tampoco sería muy diferente de lo que fue la apertura 2016. Si llegamos a una liguilla, pues sería cuestión de disfrutarla nada más, una fiesta. Pero no, definitivamente lo primero es salvar la materia porcentual. Quizá matemáticamente son 24 puntos los que faltan, pero cada punto que pierda Jaguares y que pierda Veracruz son a favor de Necaxa. Me parece que por cada 3 puntos que ellos dejen ir, Necaxa necesita hacer un punto menos. Entonces quizá estamos hablando de que necesitamos 14, 15 puntos y por ahí de la fecha 10 estemos salvados. Pero eso es lo primero, finiquitar la situación porcentual. Sí, quizás es difícil tratar de igualar lo que se hizo en este primer torneo porque bueno, quizás el objetivo principal se cumpla antes de lo que fue en este primer torneo, ¿no? Es decir, la lucha por sumar puntos fue constante durante las 17 fechas en este primer torneo y no va a ser así quizás tan obligado en el segundo, si es que se logra esa permanencia al menos en este primer año, que también hay que recordar que no es lucha de un solo año, sino que van a tener que ser 3 años constantes de Necaxa en primera división para poder dejar atrás el problema de la porcentual, que en ese sentido, bueno, Necaxa inicia este torneo en la séptima posición general con un porcentaje de 1.5, muy distante de los lugares 18 y 17 que son Morelia. Moralia, Monarcas. Morelia en el 18 y Veracruz, y seguido por Jaguares, por ahí está todavía Puebla, incluso ya Cruz Azul aparece en el lugar 14, pero bueno. No nos va a decir que por ahí están los Cuervos o algo así, compadre. Cuervos. Bueno, sí, así está la cuestión esta de la porcentual, que decimos, es el primer objetivo. Y sin embargo, creo que el objetivo no cesa en esos primeros 14 puntos, sino vamos a tener que hacer la mayor cosecha que se pueda todavía en este todo el torneo. Y como consecuencia, se va a dar la liguilla, esperemos, ¿no? Una vez logrado esto, pues ya será disfrutar y esperar a ver qué sucede con ya entrando en la fiesta grande. Pero creo que a diferencia del inicio del torneo anterior, ahorita estamos pensando en liguilla desde la fecha 1, y eso a ver si también nos distrae o incluso le puede meter presión a un fuera Sosa, ¿no? Bueno, que la gente a veces no necesita mucha provocación para empezar con el fuera Sosa, ¿no? Y no nada más Sosa, lo vimos con los técnicos anteriores también. Me parece que sí, o sea, lo que dices es cierto, Montoco. No es el porcentual, la tabla porcentual no es un problema de un año ya. O sea, si en la fecha 10 conseguimos los puntos que nos sirven para salvarnos, pues hay que seguir rascando puntos, porque puntos, después de salvarnos, los puntos que hagamos este torneo, quizás sean puntos que no tengamos la obligación de hacer torneos más adelante. Entonces, esto es de 3 años, y sí, primero es salvarnos este año, y después pensar en liguillas, pero siempre pensando en sacar la mayor cantidad de puntos posible. Yo quería hacerles una pregunta, compañeros, porque bueno, ya estaremos hablando de lo que es el partido de la jornada 1 inaugural, que es contra Cruz Azul, aquí en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto el mismo Necaxa se puso ya un objetivo quizá, digámoslo, escondido? Porque si bien es cierto que el primer objetivo es la salvación, con eso de calificar a la liguilla, ¿qué tanta exigencia tendría el equipo por al menos igualar la calificación dado los hechos del torneo anterior? Sí, te digo que esa es como la presión que quizás la afición misma, los veo muy ilusionados, ya hablando incluso de si llegamos a la liguilla semifinal en este primer torneo, este segundo pues tendríamos que ya aspirar por el título. Creo que tenemos que tomárnoslo mucho con calma todavía, primero asegurar la permanencia en este año, haciendo los puntos necesarios. Y de verdad, o sea, si llegamos a la fecha 20, a la fecha 10, a la 20, al 20, te digo que las cervezas, yo no tomo tanto, señores, nomás cuando me junto con ustedes. Bueno, llegando a la fecha 15, si vemos, o sea, la suma de puntos te va a dar necesariamente un lugar, buscar un lugar en la liguilla, ¿no? Que incluso el torneo pasado, a pesar de que se sumaron bastantes, fue complicado, todavía estuvo pendiente eso de la clasificación hasta la última fecha. Entonces, creo que debemos tomárnoslo con calma, esperar que Necaxa siga con un buen funcionamiento y ya de ahí en adelante ver qué pasa, ¿no? O sea, no metamos presión de manera innecesaria. Sí, creo que todos coincidimos, quizá no toda la hermandad o toda la afición coincida, pero al menos nosotros tres sí coincidimos y entonces se calman, ¿no? Creo que sí está todo así como puesto. La afición, no sé qué tanto es que esté pensando positivo o qué tanto que esté poniendo la vara muy alta, pero sí, yo también noto mucho optimismo, mucha exigencia, por así decirlo. O sea, la fecha 20, Murdoch dice que no, pero también está pensando en las semifinales, porque la fecha 20 sería por ahí de la ida de las semifinales. Y pues no, mira, si llegamos, pues perfecto, está bien. Pero me parece que es necesario estar pensando en que se tiene que superar lo que se hizo en el Apertura 2016. Me parece, más que innecesario, me parece que no es sano. ¿Por qué? Porque no puedes comparar lo que hiciste en un torneo, un gran torneo de regreso, con lo que puede ser este torneo. Quizá una comparación, pensando en que se tenga un buen arranque de torneo esta vez, una comparación sería positiva en las primeras fechas, ¿no? Cuando recordamos que el torneo anterior se empezó flojo, con muchos empates, perdiendo por ahí en Monterrey, perdiendo en Pachuca. Pero en el balance total del torneo, me parece que una comparación Necaxa versión 2017 podría no salir tan beneficiado contra el Necaxa de la Apertura 2016. Sí, y finalmente también pues recordar que Necaxa esta vez tendrá que combinar copa, ¿no? Que también es un tema importante que ya hablaremos. Si va con Rodrigo, ¿no? No, él ya partió, creo, a Zacatepec, pero pues seguramente algún otro ocupará su lugar. Te queremos, Rodrigo, te queremos. Así es. Seguiremos al Zacatepec de cerca, tenlo por seguro. Ya, saludos, ya. Saludos a nuestros amigos de la afición del Zacatepec. Y pues sí, creo que ese punto también será importante, ¿no? Cómo va a combinar el Necaxa la Copa MX y el torneo de liga sin que le afecte a lo primordial, que va a ser pues la liga. Y pues obviamente que haga un trabajo similar como lo hizo Sosa pues, en aquella Copa MX también importante, ¿no? Bueno, ¿qué les parece entonces? Si aprovechamos ya la incursión del tema para empezar con la primera cortinilla de esta emisión del podcast, con la primera cortinilla, no del año porque ya escucharon la de entrada, pero pues vamos a hablar entonces de Copa, vamos a cortinilla y regresamos. Hacemos la Copa MX, salud. Copa MX regresa, otra vez con nombre de cerveza que nos... Sí, ¿no? Viene patrocinada por la cerveza. La verdad no sé, y me viene guango. Bueno, regresamos después de un semestre de ausencia a una copa que nuestro último referente fue el llegar a esa final con Veracruz hace un año, pues así prácticamente, ¿no? Hace 6 meses. Y ahora... 8 meses. 8 meses ya. 9, de hecho. Bueno. Cuando empiece la copa van a ser 9 meses. Y síguele sumando según usted escuche esta emisión. Vamos a ver qué nos depara una copa que incluso ya tiene un formato distinto a la última vez que la jugamos. Ahora son solo dos rivales, son grupos de tres y igual a ida y vuelta. ¿Quiénes son? Usted tiene toda la información, señor Don Gerardo Teca. Pues sí, alguien tiene que hacer la tarea aquí, ¿no? Como dice Murdoch, pues ya el formato es diferente. Son en esta ocasión 9 grupos de 3 equipos. Es decir, es un calendario de 6 fechas en la que tienes 4 partidos. De hecho, Necaxa descansará en la primera y en la última. Jugará solamente fechas 2, 3, 4 y 5. Su grupo es el grupo 5 del torneo y va a jugar ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y contra Jaguares de Chiapas. El grupo, pues, luce accesible. O sea, si vemos el grupo, el fuerte de ese grupo Necaxa, pues tendría que ser el candidato a calificar. Pero bueno, eso dependerá mucho de la seriedad con la que se tome el equipo, el torneo, ¿no? Me parece que no va a ser una copa muy diferente a lo que hemos visto antes. Me parece que Luis Alfonso Sosa va a utilizarla para utilizar cuadros alternos, darle juego a jugadores, en principio quizá a los extranjeros que llegan, y a jugadores que realmente no tienen participación en la liga. Quizá por fin veamos el debut de Jesús Chávez por ahí, al perrito Sánchez, que pues no apareció más que erróneamente en la alineación titular de la página de la Liga MX en las semifinales contra América. Y bueno, me parece que en ese sentido ya sabemos qué esperar de la Copa MX. Ahora, aún jugando con esos suplentes, me parece que Necaxa tendría que ganar el grupo, al menos en el papel, ¿no? En cuanto a los nombres de los rivales. Sí, es importante señalar que sí, el cambio del formato, bueno, se jugó hace un semestre así, pero bueno, eran 8 grupos. Ahora por la incursión de los equipos que ya no van a jugar Libertadores, se incrementó un grupo, ¿no? Entonces pasan los 9 líderes, como ya mencionaste, Taker, y... O sea, mencionaste que iba a ganar el Necaxa el grupo, tal vez. Entonces pasan los 9 líderes y 7 mejores segundos lugares, porque ya hay una ronda más. O sea, están los de ronda de grupos y además se sumó la ronda de octavos de final. Entonces es prácticamente, yo creo que es imposible que Necaxa no pase a la ronda siguiente. Ni en el mejor sueño. No, de verdad, sí, no. Y quizá ya en la ronda siguiente ya se encuentre equipos con más competitivos o de mayor calidad, al menos hasta los cuartos de final. Creo que Necaxa podría aspirar a algo hasta ese momento y ya después pues sería un extra, ¿no? Pero la Copa MX creo que se debe utilizar así, como de prueba, como de los jugadores que no van a estar alineando en la liga, y del mismo modo que cuando se llegó hasta la final, o sea, habrá algunos jugadores que... se ganen su lugar, ¿no? Para los partidos de liga, que será lo importante. Creo que para eso va a servir la Copa, además de la combinación que tendrá que hacer el equipo en general con las divisiones menores, tanto sub-20 como sub-17, que antes no se tenían esas categorías y ahora ya finalmente se tiene que competir, ¿no? En cada una de ellas. Así es, y bueno, entonces parece que será una Copa donde podremos ver más frecuentemente a otros jugadores. Eso le vino bien a Necaxa en su momento, en el primer torneo de Alfonso Sosa, por la competencia interna, que me parece que con esto de los refuerzos, que también ya platicaremos más adelante, creo que se incrementa la competencia interna por los puestos titulares. Entonces será interesante ver qué provecho le saca Necaxa a esta Copa, y que sabemos, porque ya así nos lo demostró, que aunque sea un segundo torneo, Alfonso Sosa lo va a tomar con la seriedad debida y que veremos un Necaxa que va a intentar, ¿no? No va a entregar la copa como lo hizo Necaxa en ocasiones, tiempos pasados, de los cuales ya no queremos acordarnos. O en la final. Es que ahí sí. Es que ahí es diferente, Murdoch. Ya ahí ya no puedes entregar la copa siendo un equipo con más categoría. O sea, ya eres un equipo de primera división, no puedes irte ya así. Tal vez en la otra, porque sí era o asciendes o no sirve de nada que seas campeón. Ahora, igual no sirve de nada que seas campeón, pero eres de primera división y debes mantener ya cierta jerarquía. No, y además me parece que difícilmente estaremos hablando de un Necaxa campeón de Copa este semestre, al menos. Sí, no. En principio porque no es prioridad. En segundo porque pues se va a jugar con cuadro alterno, ¿no? Pero me parece que sí, se pueden sacar unas cosas de la Copa en cuestión de competencia interna. Y lo que decías tú hace un momento, Alex, de que jugadores que no tengan participación puedan ganarse, en medida de sus actuaciones, minutos en el primer equipo en la liga, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ser importante la Copa. Además de que sería una tragedia que no se califique, y eso nos trae el atractivo de partidos de liguilla, de eliminación directa, a un solo partido. Entonces, me parece que puede ser interesante la Copa. Sí, oye, y recalcar también que, bueno, desde que regresó la Copa MX o la Copa México, como le quieran decir, sería la primera participación de Necaxa como equipo de primera división, ¿no? Desde la temporada, no recuerdo cuál fue, que Cruz Azul fue el último campeón en los 90s. Luego Necaxa, bueno, participó ya como equipo de ascenso y ahorita estaría haciendo su primera incursión como equipo de primera división, ¿no? nada más quizá para cerrarlo de Copa decir, Necaxa abre actividad en Copa hasta la jornada 2, el 25 de enero visitará el Víctor Manuel Reina de Chiapas. Y bueno, ya en su momento hablaremos previo a ese partido, ¿no? Ya con la ventaja de haber visto a Jaguares en Copa y de haber visto a ambos equipos en Liga. Así es, entonces bueno, parece una interesante va a ser jugar contra Potros, que no es un equipo que no conocemos, que es una franquicia reciente en la Liga de Ascenso. Y a un Jaguares que bueno, que tiene arrastrando un chorro de problemas. No solo en cuanto a la porcentual, sino también a los pagos, cancha y eso, sí, ¿no? Sí, es otro equipo de ascenso. Digo, en administración sí parece un equipo de ascenso, pero pues ya habrá que competir. Y quizás sea la última vez que Necaxa visite el Víctor Manuel Reina como equipo de primera división, digo. Jaguares, sí. O sea, con Jaguares como equipo de primera división. Sí, sí, pero me refiero a que el estadio sería la última vez que Necaxa lo pise como siendo Jaguares un equipo de primera. Sí, no vayas a decir que Necaxa. No, Necaxa no. Ahora, tengo otra duda en cuanto a esto del nuevo formato. ¿Será que los mismos, estos cuatro partidos le van a bastar para que Necaxa demuestre en la Copa MX? Digo, porque vimos, ¿se acuerdan de aquella primera fase con León? Aquella primera llave, en donde vas a León y te golean y te exhiben de manera bastante desagradable. Y luego regresan y hacen también la goleada y más o menos como que les levanta el chip Alfonso Sosa de que también es un torneo en el que tenemos que tener seriedad. Ya no tenemos ese lujo de una primera llave. Le va a bastar a Necaxa para que veamos un Necaxa interesante, propositivo en la Copa MX. Lo que pasa es que tampoco ya hay puntos extra, Murdoch. Entonces eso creo que facilita mucho que un equipo, eso, y que son, pasan prácticamente dos de tres equipos. O sea, aunque pierdas, yo creo, dos juegos, todavía tienes aspiraciones importantes para llegar a la siguiente fase. Entonces, yo creo que aquí el asunto es terminar. Ahora sí que la competencia no es tanto por calificar, sino por llegar lo más alto posible para que tu primer juego en los octavos de final sea de local y así sucesivamente. Sí, completamente. Me parece que Alex dijo exactamente lo que iba a decir. Yo creo que se metió en mi mente. Pero sí, es la cerveza. Creo que es la cerveza. No, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y pues lo que dije hace rato, va a servir en competencia interna y en ese sentido creo que va a haber seriedad, porque los jugadores que participen en Copa querrán mostrarse y ganarse un lugar y ganarse minutos en Liga. Muy bien, pues así entonces quedará la Copa MX en la edición del Clausura 2017. Les repetimos entonces, el primer partido va a ser Necaxa visitando a Jaguares el 25 de enero. Entonces tenemos algunos programas en los que ya recordaremos y platicaremos un poco más también de cómo llega Necaxa a ese momento, ¿verdad? Del equipo, ya con las primeras fechas del torneo a puestos. Así que bueno, con esto concluimos, yo creo que la sección, la gustada sección de Copa MX, alzando nuestras copas, diciendo salud. Salud, salud, salud, salud, salud. Recordó al podcast borracho, ¿verdad? Unos amigos que tengo por ahí. Saludos al niño. Vámonos entonces a lo que sigue. Ok, bueno, se me olvidó que para esto no hay tampoco cortinilla. Dejando atrás la Copa MX, hablemos entonces de lo que será la Liga y empecemos por esto de los jugadores nuevos, nuevas caras, nuevos refuerzos que llegan a Necaxa para este Clausura 2017. Bueno, supimos de las bajas, ya decíamos, de Rodrigo Prieto, de la Pulga Gómez, y no sé si alguien se acuerda que también estaba en la nómina un tal Alejandro Vela. Salen esos tres, además de Eric Vera. Esos tres jugadores, además de Eric Vera, que bueno, ahorita les preguntaré al respecto, pero llegan tres jugadores, dos argentinos, un chileno más. ¿Qué les dicen estos nombres de, a ver, déjenlos leo? Jonás Aguirre, alias La Pantera, medio por izquierda, yo creo que sustituyendo el lugar que deja Vela. Nicolás Maturana, que creo que es el primero que se anuncia en este descanso decembrino, medio extremo por derecha, en lugar de La Pulga, más o menos esa es la posición que juega. Y por último, Maxi Barreiro, que es delantero, el goleador de la Liga Ecuatoriana, el flamante goleador de la Liga Ecuatoriana por parte del Delfín, viene al argentino en el lugar que deja Rodrigo Prieto. ¿Qué les parecen estos jugadores? Pues está bien, ¿no? Está chido. A decir verdad, no los conozco. El único, pero no lo ubico muy bien, el único de nombre que me suena es Jonás Aguirre. Los demás, soy sincero, no los conozco, no los he visto jugar. En el caso de Barreiro, que llega como campeón goleador de la Liga Ecuatoriana, podría decir eso, decirnos que es un delantero interesante en cuanto a materia goleadora, pero no sé, tengo mis reservas porque la Liga Ecuatoriana pues no es de lo mejor del continente, me queda claro. Creo que está por debajo de la Liga MX. Y si a esto le sumamos el proceso de adaptación, que muchas veces es un pretexto o una necesidad de los jugadores extranjeros, me parece que no sé qué puedo esperar de ellos. Su equipo, el Delfín, pues tampoco me dice mucho, ¿no? Jonás Aguirre, pues sí, Rosario Central nos dice algo, pero de nombre lo conozco, pero no lo ubico, bien a bien no lo ubico. Tristemente parece que no le dolió mucho a la afición de Rosario Central que se vaya del equipo, pero bueno, habrá que darles el beneficio de la duda. No podemos decir si son buenos o malos antes de verlos jugar, entonces en ese sentido creo que tenemos que ser pacientes, ¿no? Esperar primero que tengan minutos y después que cumplan con ese proceso de adaptación. Que ahí habría que ver si cumplen los minutos, ya sea en el torneo de Copa, como se venía haciendo con los recién llegados, o si lo va a hacer directamente en la liga, ¿no? A mí también me sonaron los tres, la verdad, desconocidos, la verdad. Me dolió más la salida de Rodrigo Prieto, tal vez un poco por el corazón que por otra cosa. Pero pues también entiendo lo mismo que la vez pasada, ¿no? O sea, son jugadores que van a venir tanto a adaptarse, que espero que no cumplan ese ciclo de adaptación de un torneo y medio, ¿no? Pero que se adapten relativamente rápido, que entiendan lo que se está jugando en el equipo y pues que sumen, ¿no? Y que entiendan perfectamente también el esquema de Sosa, que a veces es un poco complejo, pero sí creo que son refuerzos que el Necaxa puede traer, dado el presupuesto que el equipo tiene en estos momentos, ¿no? Entonces, no tengo también por qué criticar, hasta ver que no sean como Güero Díaz, por ejemplo, que se vean, sobre todo en el ataque, ¿no? Que ayuden más a lo que es Edson Puch y Espíndola, que terminaron a lo mejor con muchas complicaciones para generar goles, y que ahorita esperemos que ese asunto pues mejore con la llegada de estos elementos, ¿no? Que quizás lo que yo esperaría es que dieran mucho más pelea en cuanto a la competencia interna por la titularidad, ¿no? Decíamos que en realidad la Pulga Gómez nunca fue una opción real para los cambios recurrentes de Alfonso Sosa, ¿no? O sea, en ese sentido, Jesús Ixijara siempre fue titular y no parecía tener mucha competencia con la Pulga, vamos, ni en la banca. Creo que la Pulga estuvo más como refuerzo de la sub de Necaxa, la sub-20, que en realidad peleando un puesto con el Ratón. En ese sentido creo que le va a venir bien la llegada de Nicolás Maturana, y no solo por la competencia, sino porque ojalá, esperemos que no, pero por ejemplo, tanto Pipe Gallegos por la izquierda como el mismo Ixijara fueron jugadores muy constantes, casi no variaron, casi no salían de la alineación del once titular de Alfonso Sosa. ¿Qué pasa cuando si un día te lo suspenden, si un día, esperemos que no, tengan una lesión? No había una opción clara ni con Alejandro Vela ni con la Pulga Gómez, ¿no? Entonces creo que ¿qué digo? Que la gente le pedía, ¿no? Le pedía más oportunidad para la Pulga. Al final de cuentas, en ese sentido creo que es donde se refuerza Necaxa en cuanto a tener una opción, ya sea que estos nuevos jugadores llegan a banquear a los que estaban, o que los que estaban pues al menos tengan una opción de banca, ¿no? Una opción donde Alfonso Sosa pueda plantear sus alternativas. Y pues un poco lo mismo, ¿no? Con la delantera, que quizás es donde no nos queda tan claro, que creo yo, no no vende mucho el nombre de Maxi Barreiro. Esperemos que nos calle las bocas, como que lo sigamos reventando y que levantemos muertos, como es nuestra costumbre aquí en el Podcast PR. Y que llegue y en la primera oportunidad que tenga, pues meta varios goles, ¿no? Eso sería muy bueno, insisto, para la rotación de Necaxa. Y si se puede con carga goleadora, pues mucho mejor. Creo que sí tenemos que esperar, ¿no? O sea, no podemos aventar la pedrada antes de verlos en acción. Ahora, esta directiva creo que en su mayoría ha tenido buenos ojos, ¿no? Desde su llegada. Entonces, pues tenemos que darle el beneficio de la duda también con estos jugadores. Ahora, siendo honestos, desde que llegó esta directiva, en 2014, el único jugador de Necaxa que nos decía algo cuando llegó fue Marcelo Barovero. Era el único que conocíamos. Los demás realmente no los conocíamos. El Pipe Gallegos, uno de ellos, no lo conocíamos. No conocíamos a Manuel Iturra. A Edson Puch, por más que todos le quieran poner casa y digan que sí, que lo conocían, no es cierto. Nadie lo conocía hasta antes de la Copa América, cuando ya era jugador de Necaxa. Entonces me parece que sí, ha habido refuerzos que han sido un petardo. Por ejemplo, Riolfo se me hace un petardo, Riaño se me hace un petardo. El Güero Díaz, no digamos. Por ahí ha habido algunos otros, pero me parece que la directiva ha tenido buenos ojos. Los casos de que menciono ahorita, ¿no? De Gallegos, de Puch, de Iturra. El mismo Jairo González en el mercado mexicano. Entonces creo que podemos estar tranquilos en ese sentido, porque esta directiva se ha caracterizado por ser seria, ¿no? Por no hacer un trabajo a tontas y locas y por tener planeación en cuanto a materia de refuerzos se refiere. Sí, y bueno, nada más para yo cerrar mi aportación, pues espero que digo, estos elementos, creo que lo interesante será eso mismo, que ya el equipo ya está realmente armado, ya hay una base muy sólida, y estos jugadores, en lugar de hacer como suplir o venir a ocupar un espacio de algún titular, van a tener que venir a pelear y a aumentar la competencia, como bien dijeron, ¿no? Yo creo que va a empezar primero en Copa. Y luego van a ver si son posibilidad de cambio en la liga, ¿no? Pero sí es importante siempre tener jugadores que aumenten la competencia interna para, bueno, mejorar el desempeño del equipo, ¿no? Ahora me parece que Maximiliano Barreiro tiene como 60 equipos en su andar, entonces también esperemos que eso no sea algo malo para el equipo del Necaxa, ¿no? Sí, pues que también es lo que decías de la directiva, Taker, es quizás la primera prueba del cordobés López, ¿no? Ya en ese puesto de dirección deportiva, vamos a ver qué tanto la mano ya de... Tanto se dijo, ¿no? En el torneo, el torneo pasado, de que se notó la mano de la presión con Sosa de cuando llegó el cordobés López. Creo que es aquí donde podremos ver en realidad una buena muestra de su trabajo con Necaxa, desde que se incorporó al puesto de la dirección deportiva. En cuanto a lo de los equipos, sí, creo que Barreiro y Maturana tienen como 7 equipos en su andar. Entonces, pues sí, vamos a ver, ojalá que con Necaxa puedan pues hacer algo importante. ¿Qué posiciones son, nada más para recordar? Sí, Maturana es medio ofensivo. Te digo que yo creo que va a llegar a competir con Jesús Ixijar en esa posición, considerando el esquema que manejó Alfonso Sosa. Creo que encajaría en esa posición como extremo por derecha o medio por esa banda, pues incorporándose al ataque. Jonás Aguirre es por el otro costado, en lo que dejó Alejandro Vela, que es la posición que juega el Pipe Gallegos, banda de la izquierda, con incorporaciones, que creo que la principal característica de Aguirre es la velocidad. Tiene una zancada importante, en los videos que vimos, que vi para estudiarlo. Y bueno, Barreiro pues es punta, como tal es centro delantero, y pues tan es así que sí fue campeón de goleo con el Delfín en la Liga Ecuatoriana, que pues si bien no es un gran referente del fútbol sudamericano, la verdad es que, bueno, no es el mejor momento de la de Ecuador como el del fútbol ecuatoriano, pero pues siempre ser el goleador con 26 dianas en una primera división, pues es tampoco es cualquier cosa, ¿no? Y ser el goleador, si pensamos de fútbol ecuatoriano, pensamos en el Emelec, en el Barcelona, en la Liga de Quito, ¿no? Sí. Pero no pensaríamos en el Delfín. Es más, yo no sabía de la existencia del Delfín y se me hace un nombre ridículo. Digo, su razón de ser tendrá, ¿no? No sé, quizá el poblado donde está ubicado el equipo se llame así, no lo sé. Pero sí, yo no andaría por ahí por la calle diciendo, yo le voy al Delfín. Vieron a unos tales Delfines del Carmen alguna vez, ¿no? Puede ser, pero sí, nombre muy raro para un equipo de fútbol. Y así, bueno, así es, ese es el palmarés. Decíamos, Jonas Aguirre viene del Rosario Central. Nicolás Maturana, por su parte, estará llegando desde la Universidad de Chile. Entonces, un chileno más, que también se dice, Necaxa es el, creo que es el equipo con más chilenos fuera de Chile, en un equipo fuera de Chile. Y bueno, con esto de las nuevos reglamentos, ¿no? Yo insisto en esto de las figuras en la delantera. Algún mexicano que alce la mano y pues bueno, está muy complicado, así que se tiene que echar mano de la larga lista de jugadores sudamericanos. ¿Algo más que quieran agregar en cuanto a estas nuevas incorporaciones para los Rayos? Pues no, vamos a lo que importa, que es el partido contra, que no sé qué coequipo sea ahí, un mugroso ahí por ahí, pero Cruz Azul creo que se llama. Pues vamos. Ok, vamos entonces a cortinilla ahora sí. Y con esto de los pitufos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, sábado 7 de enero, una vez que hayan llegado los Reyes Magos, Necaxa va a estar visitando la Ciudad de México, va a estar de nuevo en la gran capital del país para visitar a unos celestes, al equipo celeste de la Cruz Azul, que va a llegar estrenando técnico. ¿Cómo se llama el nuevo sujeto? Es Paco Gémez, pero yo insisto, a mí no me la pegan, y es Héctor Jiménez, ¿no? El Coco, Coco. Jiménez. O un Chelis 2, ¿no? Así es. Aparte, yo, bueno, lo voy a mencionar, pero vean, por favor, las fotos de su hija, porque está... ¡Suegro! Dice. Así es. Que se molestó el señor porque le chulearon a la hija, ¿no? Sí. Aquí tenemos a un aficionado del Necaxa. ¿Cómo está la hija de Paco Gémez? ¿Ya la viste? A ver. ¿El suegro Gémez? Sí. Así es, el suegro Gémez. Nos va a demandar. Pero ¿quién es Gémez? ¿Viene de salvar o de ascender? ¿O cómo, bueno, cómo estuvo? Yo, sí, es un técnico español. Tiene un récord perdedor. Ha estado en equipos de bajo calibre, también hay que decirlo. El Rayo Vallecano, me parece que Las Palmas, creo también dirigió. Málaga, en fin, ¿no? ¿Me mandé? En Málaga. Sí, también. Era técnico de ese inútil portero de, sí, los Carelitos. Ahí no ganó ni un partido. Sacó 2 puntos de 18 posibles, me parece. Pero sí, es un técnico con un récord que tiene. Es perdedor, nunca ha estado en un equipo grande. Es el que se llevó el 10-2 del Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, dirigiendo él al Rayo Vallecano. Entonces, me parece que es la oportunidad, la primera oportunidad de Paco Gémez en un equipo relativamente importante para su liga. Y que puede, si tiene un estilo de juego muy a lo, digamos, a lo La Volpe, o a lo que era La Volpe, de atacar así a lo alegre, más como Miguel Herrera, no tanto como La Volpe, pero como Miguel Herrera, que atacaba a lo alegre y la defensa le valía gorro, ¿no? Igual me parece que Westerhoff también era parecido, sí. Le metían 4 o 5 goles, pero si él metía 6 no había problema. Entonces, tal vez para lo que necesita el Cruz Azul sea interesante. Nosotros seremos los encargados de darle la bienvenida a Paco Gémez y al renovado Cruz Azul, que busca ansiadamente su novena estrella desde hace 19 años, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, es un, no va a ser un partido nada sencillo para Cruz Azul, porque Necaxa viene embalado, es un equipo con mucha continuidad, que encontró su buen, venía a la alza, ¿no? Hacia el final del torneo pasado, y va a ser muy distinta la situación de la primera fecha del torneo del Clausura 2017 a lo que fue en la Apertura 2016. Sí. Y ahora aquí, por ejemplo, ya cabe la... pues no va a ser, no es comparación, pero Necaxa en el torneo anterior era de alguna manera la incógnita, o sea, era un equipo que no se conocía, y que dado el torneo que dio en el Apertura, obviamente ya los equipos que vaya a enfrentar tienen que tomar ciertas medidas de seguridad conforme a los jugadores, sobre todo Edson Puch, que es como que el más desequilibrante, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ya es un nuevo reto para Necaxa, el hecho de que ya es un equipo más conocido, que ya van a tener más precaución, y sobre todo, ahí sí, no es por atacar a Edson Puch, pero sobre todo, ver de qué está hecho el chileno, porque bueno, en el torneo anterior no se sabía de él, ahora sí se sabe y se sabe de su peligrosidad, y obviamente se va a ver afectado tal como estuvo en la liguilla, ¿eh? Con 2-3 jugadores ahí presionándolo. Entonces, quizá la productividad de Edson Puch baje conforme al torneo anterior. Y el factor de Necaxa de nuevo en la Ciudad de México. Ah, desde luego, y no solamente va a ser una vez, va a ser lo divertido, ¿no? Yo esperaría que... Espero una buena entrada de Necaxistas ese día, y desde luego que el equipo siga con la inercia ganadora que tuvo el torneo pasado. Cruz Azul, sí, es cierto, llega renovado con un nuevo técnico, pues arrancan un nuevo proyecto con la mentalidad de cortar ya su racha de 19 años sin título. Pero bueno, no va a ser fácil, el partido va a ser de visita, y si bien Necaxa pudiera estar más más conjuntado para ese partido, me parece que va a ser un poco difícil, ¿no? Para el arranque del torneo, más estando acostumbrados, todos lo sabemos, siempre la jornada 1 está lejos de darte los mejores partidos y de presentarte a los equipos en su mejor versión, ¿no? Entonces también hay que considerar eso, no podemos esperar que nuestro equipo sea una máquina desde el primer partido. Seguramente empezará flojo, quizá un empate de visita no sería malo, claro, sería ideal ganar, ¿no? Pero habrá que esperar. Creo que para muchos de nosotros en este momento Cruz Azul es una incógnita. Y bueno, pues hay que esperar. Lo que sí es que Necaxa vuelve a jugar en casa. Ahora, quizás el punto flaco entonces de Necaxa sea esto de que es el primer partido del torneo, porque decía, en comparación con el torneo anterior donde Necaxa era una incógnita, creo que era una incógnita incluso para el mismo Necaxa y para el mismo Alfonso Sosa. Nos quedó claro que no encontró su mejor funcionamiento sino hasta varias fechas más adelante. Sí, se vio un buen Necaxa ante Cruz Azul, en el debut, en primera división, con los nervios que eso implica, el estar en casa, con la gente, la atención de los medios. Incluso creo que abrían la jornada, ¿no? Con ese partido. No sé qué. Creo que en cuanto a idea, Necaxa se ve mucho más fortalecido. Vamos a ver si las cuestiones de pretemporada, de las piernas duras y demás, todo eso que siempre se dice en las primeras fechas, ¿qué tanto lo sabe librar Necaxa? Creo que librando bien eso, trabajo físico y demás, puede hacerle un buen partido Necaxa Cruz Azul, y yo sí le apostaría quizás más que al empate, a la victoria necaxista. Ahora, esos factores que dices de las piernas duras son para los dos equipos, compadre, entonces habrá que ver quién libra mejor eso, ¿no? En cuanto a la idea de estrenar técnico, ¿tú cómo lo ves, Alex? Yo digo que Necaxa tiene más clara la idea del fútbol que quiere a lo que pueda hacer Cruz Azul con un técnico nuevo que quizás apenas está conociendo a sus jugadores. Sí, que al final de cuentas el Cruz Azul le fue bien en sus partidos de pretemporada. Digo, enfrentó a la mayoría que los que enfrentó fueron equipos de Liga de Ascenso, pero le fue bien en sus partidos. La situación es la misma quizá, pero a la inversa de lo que se presentó en el partido hace 6 meses en el Estadio Victoria, ¿no? Un Necaxa que venía apenas conociéndose y demás, contra un Cruz Azul que según que pensábamos todos, tenía el esquema de Tomás Boy ya más definido y más trabajado, ¿no? Ahora el esquema va a ser el de Sosa, que llegó hasta las semifinales, que le dio resultado, que en teoría esa es la ventaja, la gran ventaja de Necaxa, además que no va a estar solo en el Estadio Azul, ya lo sabemos, lo vimos en el torneo de Copa donde se jugó en el Azul. Entonces, es eso, yo creo que no va a estar en ese sentido Necaxa tiene la ventaja, pero no podemos, obviamente por la calidad de los jugadores que tiene el Cruz Azul, decir que será un partido sencillo. También yo opino que Necaxa tiene las condiciones suficientes para que Cruz Azul se vaya con su primera derrota en su casa y que Necaxa inicie con el pie derecho también tomando en cuenta la inercia, que Necaxa no tiene menos tiempo de descanso que Cruz Azul, ¿no? También sería interesante saber o ver qué tanto le pesa el cambio a Paco Gémez ya como técnico. Es una, el fútbol mexicano y el fútbol español es diferente. Muchos dicen que el fútbol es igual porque se juega 11 contra 11 y todos tienen dos piernas, pero no, es muy diferente la manera en la que se juega en Europa y la manera en la que se juega en América. Entonces habría que ver qué tanto ha estudiado Paco Gémez la liga mexicana, perdón, y qué tanto provecho le puede sacar a ese estudio que le haya hecho, ¿no? En específico a la liga y en específico a Necaxa, ¿no? Sí, que en general va a tener un desconocimiento de la liga. Yo supongo que también a Necaxa, pues a pesar de que es el Rayo, pues no es el mismo que su Rayo. Y que no sé qué tan enterado esté de lo último que mostró Necaxa. Quizás, digo, será parte de su chamba el estudiar a los Rayos y ver qué hicieron y cómo funciona el equipo de Alfonso Sosa. Eso tal vez quizás también sea una ventaja para ellos. Y sí, por supuesto, no podemos dejar de lado que es una plantilla interesante, la de los azules, que es una nómina importante, digamos, y que además también se reforzó. No sé qué tanto sea tiempo de ver a los refuerzos de Cruz Azul, pero en una de esas pues también vemos alguno que otro y pues también pueden hacer diferencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más de decir de este partido? Pues que los manden a jugar a Copa también para que empecemos igual, ¿no? Ok. Sí, no, pues nada más. Más que del partido, pues ojalá que la gente que estuvo con Necaxa en el Estadio Azteca también haga lo mismo en el Estadio Azul otra vez y acompañe al equipo en el inicio del torneo, ¿no? Que hay que recordar, tendrá dos fechas más, además de la de Cruz Azul, en la Ciudad de México, y la ventaja de Necaxa en la cuestión porcentual sería que el calendario le otorga 9 fechas en el Estadio Victoria, ¿no? Entonces, Necaxa tiene condiciones para comenzar bien el torneo ante la máquina celeste. Ahora, ¿en duelo en porterías? ¿Barovero o Chuy Corona? Y Marcelo, compadre. No, yo sé, Marcelo es mucho Marcelo más portero. Alberto, sí, es mucho más portero. Y me parece que es más lo que él le aporta al equipo en seguridad que el propio Corona en liderazgo o en otros aspectos, ¿no? Cabezazos. En cabezazos también, sí. Porque bueno, o sea, también se presta para un partido donde se luzcan los porteros. Esperemos que sufra más Chuy Corona que mismo Marcelo. Sí, que yo creo que así va a ser, ¿eh? Normalmente Barovero no sufre estando... No se despeina. Sí, no, entonces yo creo que así va a ser. Y que finalmente la presión, aunque sea local, el Cruz Azul, es para Cruz Azul por tantos años de sequía y que va a estar, yo creo, como estuvo este torneo, abandonado su estadio. Entonces, pues esperemos que Necaxa salga avante en el primer compromiso. Muy bien, no tenemos nada de números previos, nada. Tenía que hacerlos, compadre. ¡Feliz 2017! No, en ese sentido, pues esperemos ahí encuentren información bastante importante en pasionregiblanca.com.mx de los estrenos, de las nuevas adquisiciones, de los nuevos fichajes de PR. Esperemos ya estén ahí presentes. Y bueno, yo creo que con eso cerramos esta sección del partido siguiente contra el Chunda Azul. Nada más, el próximo partido contra Cruz Azul, prometo que sí hago numeritos. En liguilla. Bueno. Está bien, porque así ya está prometiendo que Necaxa o los enfrenta en liguilla o el próximo torneo, entonces seguiríamos en primera división. De cualquier manera es positivo esta promesa de Gerardo Taker. Bueno, vamos entonces a Quiniela a Cortinilla de Quiniela y seguimos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la Quiniela. Ok, Quiniela PR. Primero anunciar, antes que nada, al ganador de la Quiniela anterior. ¿Y le vas a poner fanfarrias y todo? Claro, como se debe. Ok, vamos a... Alex siempre se calla a la hora de la quiniela. Tú presentas, yo digo, yo hablo. Vamos a darle el honor a uno que ya fue bicampeón de la quiniela PR. Don Alex Rodríguez, el honor. ¿Quién mejor que tú para decir quién es el nuevo campeón? Pues después de la final América Tigres, el resultado y el campeón fui yo porque renací de las cenizas. ¿Ya ves? Te dije que estaba muy borracho para dar el resultado. No, fue nuestro compañero y amigo Arturo Reyes, que venció, que nomás 2-1. Dos goles a uno, 2-1. A su rival, que era... No, así sino a Juan. Juan era su rival. Que fue la única persona de nuestro auditorio que estaba interesado en el premio del Cruz Azul. No porque le importara a Necaxa, sino porque le importaba el Cruz Azul. Pues ahí está, un señor celeste que bueno, se quedó en la final, ni modo. Y la Cruz Azuleó precisamente. Y aquí tenemos otro necaxista, ya hace rato habló un necaxista. Aquí tenemos a otro necaxista. ¿Qué le preguntamos? ¿Cómo ve a Necaxa para la fecha 1 contra Cruz Azul? ¿Tiene para ganar? ¿O un empate está chido o no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Guillermo Cristian. ¿Y qué esperamos para la fecha 1? ¿Tenemos para ganar? Sí, tenemos mucho para ganar. El entrenador de Cruz Azul es una incógnita, al igual que el Cruz Azul mismo. Nosotros tenemos llevamos un buen hilo, a pesar de que nos eliminaron, pero ya tenemos una mejor idea con las nuevas incrustaciones. Aunque no debuten, tenemos con qué empezar a ganarle a Cruz Azul sin ningún problema, no importa que sea de visita. Muy bien. Una pregunta. Las incrustaciones son para el Cruz Azul, ¿verdad? Creo que para los dos, pero más para el Cruz Azul. No, bueno, en específico en ese partido, ¿para quién van a ser? Ok. Oye, ¿y cómo esperas el ambiente en el Estadio Azul? Digo, teniendo en cuenta que va a ser en la Ciudad de México y que la gente dice extrañar mucho al Necaxa en la Ciudad de México, ¿cómo va a ser o cómo crees que sea el ambiente ahí en el Azul? No creo que vaya mucha gente del Necaxa. La neta no creo, primer partido, sí, ya van a decir, güey, primer partido, es Azul, pero no, la neta no va a ir tanta gente. Pues esperamos todos se vengan aquí a ver el partido. Eso esperas, eso. Bueno, de eso platicamos más adelante. Todos tus deseos. Ok, pues gracias. Ok, jornada 1, Quiniela PR, salud. Vamos entonces con los, si les parece bien, con los, pues de nuevo felicidades a don Arturo Reyes por este nuevo título, ya lo anunció nuestro campeón PR, don Alex Rodríguez. Arturo, ahí luego te pasamos la factura y el regalo, ¿verdad? ¿Algo que decir? Pues nada más decir que los años, las temporadas futbolísticas son de un año, nosotros lo hicimos igual. Y entonces vamos a mandarle sus regalos a los dos campeones del año, ¿no? José Enríquez, clausura 2016, Arturo Reyes, apertura 2016. Sí, temporada de premios, así como los Óscares, va a ser temporada de premios para los dos campeones, ¿verdad? Por lo pronto, bueno, vamos a empezar un nuevo torneo, el clausura 2017 ya llega, y va a empezar con un partido interesante que tenemos que poner atención por esto de la porcentual. Veracruz va a estar recibiendo en el puerto... Veracruz va a estar recibiendo en el puerto al Querétaro. Empate. Veracruz-Querétaro. Veracruz. Yo le voy a poner a los Gallos. Nomás para darle variedad. Ok. Luego, el que nos interesa. Cruz Azul va a estar recibiendo en el Estadio Azul. Sábado 7 de enero a las 5 de la tarde. Transmisión por Televisa. Esperemos todos vayan al Estadio Azul. ¿Cómo lo ve? Necaxa. También Necaxa. Muy bien. Vamos a viajar al pie del Cerro del Quinceo, donde Monarcas Morelia va a estar recibiendo a los Cholos de Miguel Herrera. Morelia. ¿De veras? Sí. Yo insisto, Morelia, de los involucrados en el descenso, obviamente quitando a Necaxa, sería el más fuerte, ¿no? O sea, Necaxa ahorita ya no está tan involucrado en el descenso. Y si ves a Morelia, Veracruz y Jaguares, me parece que Morelia es el que tiene armas para librarse del descenso antes que ellos. A pesar de que Xolos estuvo en los primeros lugares del torneo anterior, yo sí le voy a poner a Xolos. Yo voy a Xolos también. Bueno, luego, el campeón, los Tigres. Los Tigres de la U de Nuevo León van a estar recibiendo al Club Santos Laguna. Santos. Oye, Tigres vas 13 días después de la final, sin pretemporada. No, Santos. La voy en la corona a esos güeyes. A ese equipo de amarillo, ¿cómo se llama? A los Tigres. A los Tigres de Don Cromo, que saludos, le mandamos hasta este Tigres Santos. Yo creo que Tigres. La Laguna. Otro. Bueno, ok. Pero ¿qué más pretemporada quieres que un título en tiempo extra contra las Wild? Bueno, León en la tierra donde la vida no vale nada, va a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. León. Más por la condición de local que por otra cosa. También considero que León va a ganar. Guarda la cartera, Alex. Sí, es pase lo que pase, era lo mismo para mí. Ok, bueno, yo creo que, híjoles, yo creo que empate. Luego, en el Estadio Chivas, allá en las cercanías de Guadalajara, Jalisco, las Chivas van a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Empate. Yo voy Pumas. ¿Pumas qué? Chivas. Ok, bueno, Paco Palencia regresa con las Chivas, ¿no es cierto? Oye, nada más que se note cómo Alex ni siquiera escucha qué partido estamos haciendo. Él está en su onda. Está teniendo la caja 3. Ok, luego, a ver, para que voltee, mira. Los Diablos del Chorizo va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Toluca. Ay, Toluca. No, yo voy por empate ahí. Sí, porque no escuchó el otro equipo. No sabe qué partido fue, entonces dijo empate para no tener que decir un nombre de un equipo que no jugara. Contra los rojinegros. Okay. Puebla va a estar recibiendo a los Rayados del Monterrey. Puebla. Yo voy Rayados. Rayados, sí. Y por último, cerrando la jornada 1, va a estar allá en la selva recibiendo. ¿No se va a jugar? No, ese está pospuesto para el febrero, porque América pidió... Está cansado. Sí, está cansado América y le da miedo enfrentar a Moisés Muñoz luego. Entonces, sí, se va a posponer. ¿Pero qué, lo vamos a decir de una vez? ¿O? Pues lo decimos de una vez para que esté completo, ¿no? Yo creo que sí. ¿O lo sorteamos como en el progol? No, de una vez. O sea, ¿qué tanto puede cambiar un Jaguares a un mes? América. Yo voy Moy Muñoz. Yo voy América. Ok, bueno, pues así cerramos entonces la jornada 1, que aunque no se juegue completa, pues ahí está la quiniela de una vez. Y no se vale cambiar, gente. Pónganlo, incluyanlo en sus quinielas. Y acuérdense que el que no participa desde la fecha 1, pues deja por ahí varios puntos al aire. Oye, y también decir que además de la quiniela habitual como la hacemos, bueno, pues, quien quiera puede participar, ¿no? Y vamos a tener una quiniela exclusiva para Patreones, ¿no? Exacto, donde puede haber un premio un poco más interesante para puros Patreones. Así que todavía está a tiempo de incluirse en esa lista, mandar su quiniela y participar en la quiniela de Patreones de PR. Sí, o sea, que se mochen para participar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con eso yo creo que cerramos esta sección de quiniela y vámonos con las mentadas y demás, porque además se hace tarde. Vamos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, saludos, mentadas y demás. Vamos a empezar con lo que nos dejaron amablemente en el post del episodio 130. Dice un rayo más: qué aburrido, yo esperaba oír algo de los refuerzos para el siguiente torneo, una opinión sobre su calidad, sus antecedentes, cuándo llegan al equipo, qué más se oye en Aguascalientes de posibles fichajes. Coincido con Sosa, que declaró que no se pudo conseguir nacionales, no los hay, los que tienen más nivel que los actuales están en el extranjero, así que solo le queda a la directiva ponerse a trabajar en las fuerzas básicas, porque urge que a más tardar el próximo año ya tengamos al menos dos canteranos peleando la titularidad. Saludos y felices fiestas. En ese sentido, creo que estoy de acuerdo con él. Esperamos ver canteranos de Necaxa pronto. Digo, es parte de un proceso de Necaxa que está regresando a primera división. pero creo que sí sería importante ver caras necaxistas peleando la titularidad. Creo que es lo justo. Sería lo justo por el proceso de formación que llevan, ¿no? Pero me parece que en el mediano plazo va a ser difícil con esas reglas de los extranjeros. Hablábamos antes de que grabáramos de que teníamos 13 extranjeros, ¿no? Entonces va a ser difícil que con esas reglas surjan jugadores jóvenes de fuerzas básicas para pelear en el primer equipo. Ya no digamos para tener minutos en torneo de copa. Va a ser difícil que lleguen a primer equipo. Bueno, Martín Ortiz, gracias por contestarle también a Un Rayo Más. Y que además agregaba, el siguiente podcast ya será de todo lo referente al inicio del torneo. Pues así es, así ya lo están escuchando. Muchas gracias, me imagino. Creo que ya subieron a 2 del primer equipo, defensas, si no estoy mal. Eso es bueno, que haya productividad en las fuerzas básicas. Saludos. Ricardito 12 de Necaxa, dice Leonel. Jonás Aguirre, nuevo jugador de Necaxa. Bueno, pues ahí están. Rayotab, felices fiestas. Un gran abrazo navideño para Taker, Murdoch y Alex. Igualmente. Y ahora también para la nueva voz del podcast, Arturo Reyes, porque seguramente tendrá que ir de apoyo por alguna ausencia obligada, entre comillas, de ustedes. Gracias por un año más de Pasión Regiblanca y desde luego de podcast. Sé del esfuerzo y sacrificio que realizan para llevarlos a cabo, por el amor que le tienen al Necaxa, y paralelamente cumplir con un compromiso moral contraído inherentemente para mantenernos informados sobre nuestro equipo con lo que tengan. Gracias de nuevo, pásenla bien y que de la fuerza del Rayo los acompañe siempre. Pues muchos abrazos a Don Rayo Tab, a la familia y ¿qué más? Pues nada, también agradecerle a él, y sí, mandarle un fuerte abrazo a él, a su señora madre, que por ahí la vimos en un partido que viajó a Aguascalientes con él. En general a su familia, que esté lo mejor para él y los suyos, ¿no? Un abrazo, compadre. Sí, un abrazo. Un anónimo decía, Taker, parece que anda borracho. Neta, ¿qué pedo con ese güey? Pues yo creo que sí estaba borracho. Luego David dice... Dice del programa... ¿De ese programa? O del de hoy. Ahorita. Pues ya serán dos. Porque ahorita sí tendré pretexto, David dice, buen podcast. Yo sí le doy más valor al trabajo de Puch sobre Barovero, únicamente porque creo que el arco queda bien cubierto con Josgard. Si Barovero falta... Pero cuando hizo falta Puch, la verdad, el ataque parecía nulo. Me hacían recordar la época en que tiraban el pelotazo para que Rodallega peleara con 3 o 4, pero sin un jugador como Rodallega que pudiera competir así. Con Puch se nota la diferencia, en especial en últimos juegos, que jalaba la marca mínimo de 2 ofensivos. Tiene su parte de razón, pero bueno, gracias por su opinión. Jorge Zuleta dice, espero que hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un excelente fin de año y que el 2017 sea aún mejor. Fuerza Rayos. Saludos también a don Jorge Zuleta, que también nos estuvo apoyando todo el año pasado. Sí, también un abrazo para el compadre, que por cierto dice que va a estar aquí. Nos estamos tomando la foto ya bien rockstars. Mientras digo esto, Zuleta dice que viene por ahí al partido contra Cruz Azul. Por acá lo esperamos al compadre, ¿no? Pues sí, esperemos que se junte. Y pues eso es en el post, en pasionregiblanca.com.mx. ¿Tienes algo en por ahí guardado de lo que se nos quedó del año pasado allá en Twitter, YouTube? Pues nadie nos peló, compadre. En Twitter al menos, literalmente nadie. No, sí, hay uno. Isaac Pérez, @IsaacPérezB3178, dice... ¿Qué pasó, amigos? Muy buen podcast. Los escucho desde hace como 2 años. Soy de Michoacán. Saludos. Pues saludos para Isaac y gracias por escucharnos. Saludos hasta Michoacán. Por ahí los demás comentarios son de la cuenta de Pasión Rojiblanca, de Murdoqueras y de Alex Rodríguez. Ni siquiera yo peleé el podcast. En Twitter es todo, pero también por ahí hay algunos en YouTube, pero eso son tarea de don Alex Rodríguez. En YouTube, César Augusto hace una invitación a unirse a un grupo de WhatsApp. Entonces, por si quieren, ahí está en YouTube. Pues eso, ¿no? Y luego dice, hay tanto de qué hablar en el programa, bien por Murdo que corretea por el tiempo a todos. O sea, ahorita quería seguir hablando, ¿eh? Yo no sé si sea el efecto de la cerveza, pero ya quería agarrar el micrófono para él solo. Colas, no le crean. Y me ponen aquí, concuerdo, jaja. Alex casi ni habló. Casi nada más Taker y Reyes. Que no era chiva al precipicio, dice. Felicidades y bienvenido. Bueno, no le den la bienvenida, nada más fue un invitado por 2 shows y tal vez en otros, en otros más, ¿no? Ya le dio el cortón. A como los elotes. Es que elotes, elotes. Es que eso amerita Patreon. Bueno, ahí luego hablamos. Luego César Augusto dice: este podcast se fue como agua. Que tengan todos una feliz Navidad, que reine la paz, el amor y la unión familiar en cada casa. Qué gusto saber de su existencia en este año. Y luego ya invita otra vez al grupo de WhatsApp, que ya lo hizo, y listo para el próximo torneo Fuerza Rayos. Gracias, like de Esteban Orizaba. Pues nada más, son poquitos esta vez del podcast en YouTube. Luego hay 43 que nos están reventando, pero esta vez no. Esta vez la Navidad los calmó un poco. Así es, así es. Saludos también para Esteban, para César Augusto y para todos quienes escuchan el programa, ¿no? Así es, para los de siempre, saludos hasta Puebla, allá para Sandrita, allá en Monterrey, a la gente, ya decíamos a Cromo, a Blanche, ¿quién más? En Monterrey está Cristian Aguirre, nuestro compañero. Cristian Aguirre, también, por supuesto, que también es Patreon. También es Patreon, por cierto. Rafa Vera, aquí ya en el DF, volviendo al DF. Ayúdame, Alex. A don Apolo. A don Puch Valencia. Y a Memo también, que están también escuchando el podcast. Y que son los dos aficionados que hablaron hace un momento, ¿no? Sí. Y que fueron nuestros anfitriones en esta ocasión. ¿A quién más? A Denise, por supuesto. La diva PR, porque luego se enoja si no le digo así. Oye, a Fanny también. Hablando de damas. Hablando de damas. Tampoco de le digas PR. Así. Amigas de PR. Así. Sí, amigas PR. Ok, saludos. Sí, Fanny por ahí en Aguas, en tu Aguascalientes, en mi Aguascalientes querido. Si pueden poner mala mujer aquí, por favor. Ay, la ardilla. Ok, bueno, saludos a todos, a cada uno de ustedes que a lo mejor no se hacen presente en los comentarios, pero que cuando nos ven nos extiende la mano, nos dan un saludo. Gracias de nuevo por estar con nosotros todo el año pasado y por iniciar con nosotros en esta ocasión, el 2017, con esta emisión 131. Bueno, ya nada más entonces para bueno, mientras digan sus redes, señores. Bueno, un servidor en Twitter, @ Gerardo Taker, ya se llama Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Y bueno, nos vamos a ir con la bomba de este grupo Azul, que bueno, entramos con Azul por eso de que nos toca iniciar el torneo contra los Pitufos, y nos vamos a ir con Starting Over de John Lennon, un clásico, porque bueno, estamos empezando un nuevo año, estamos empezando nueva temporada de Podcast PR, digamos, y bueno, nuevas esperanzas. Hay que una meta muy clara por cumplir en este año. Ya se me está la cerveza. Hay que cumplir con la permanencia, ¿no? Esa es quizás la meta que todos tenemos puesta, y disfrutar de nuevo a Necaxa en primera división. ¿Algo más que decir, señores? Pues nada más lo que dije, agradecerle a los que estuvieron el año pasado y años anteriores con nosotros incluso, y a los que están iniciando este 2017 con el Podcast PR. Por ahí hay planes para hacer varias cosas, esperamos poco a poco irlo haciendo, pero bueno, pues que sea, voy a irme al cliché de que sea un gran año para todos, incluido desde luego nuestro querido Necaxa, como se refiere a él don Pablo Javier Cuatrochi, ahorita que me lo recordaron. Mi querido Necaxa, que sea un gran año para Necaxa y en general para todos. Alex. Yo creo que será un año donde veremos campeón de algo al Necaxa. No. No, la verdad es que yo espero que el equipo se salve lo más pronto posible. Seguir creciendo como equipo de primera división sin llegar a la locura de mucha gente que ya quiere ver el cuarto título y el quinto y luego el décimo, pero sino yo prefiero irme mesurado y esperar que vaya creciendo el equipo poco a poco, y la salvación primeramente, eso ya es lo máximo que yo espero.